Rapidísimo, yo como parte del magisterio inicialmente estuve en las barricadas con los compañeros resistiendo el paso de la policía. Sin embargo, con compañeros paramédicos de Cruz Roja, que no están en activo, nos piden el apoyo porque ellos, al estar en instituciones formales, se acercaron a apoyar el lugar de la refriega, donde está el entronque de la carretera federal, que es un lugar donde está una unidad de la Policía Federal, y ellos les marcan el límite hasta donde ellos no pueden cruzar. Entonces, bajo el argumento de que por seguridad de los prestadores de servicios de atención prehospitalaria no podían cruzar esa línea, los dejan ahí y les comentaban que les iban a llevar hasta allá los heridos. Sin embargo, los heridos que les estuvieron pasando únicamente eran policías, y de la parte de los maestros de los pobladores pues no se recibió ningún paciente. A partir de esta negativa, los compañeros ven esa necesidad de tener que atender de manera general a la población, policía o no, maestro o no, pero atender a los heridos que hubiera. Entonces ellos regresan a guardar, para no comprometer pues sus trabajos o a las instituciones que estaban mandando sus ambulancias, regresan a guardar sus ambulancias a las respectivas instituciones, y de manera personal ellos empiezan a organizarse con sus vehículos particulares, con material personal de cada uno de ellos, a preguntar quiénes estaban dispuestos a ir a apoyar de manera voluntaria. A esas brigadas se unieron médicos generales, médicos especialistas, enfermeras instrumentistas y paramédicos, que fueron los que nos estuvieron invitando vía telefónica. De hecho, la idea es que en el momento, y es el compromiso que tenemos de manera personal, que en el momento que la comunidad lo requiera, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles a brindar ese servicio, a compartir esos conocimientos, y pues estamos invitando también, seguimos invitando a varios colegas paramédicos, médicos, enfermeras, que se sigan agregando a esta causa. Pues la invitación es para que la comunidad siga siendo así de solidaria como ha sido con nosotros, que no duden que en salir a apoyar en casos de necesidad, en casos de ver a la gente herida, que no dejen de manifestar esa solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo oaxaqueño.